CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? El saludo para González Asmendi, que está allí en los controles técnicos. El saludo para todos ustedes, aquellos que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día, los que nos acompañan ahora y mañana en la radio. El saludo a nuestro compañero Hernán Salinas por su cumpleaños. Bienvenidos, Salinas, porque somos del mismo año, nomás que yo soy casi 6 meses mayor que él, porque yo soy de junio y él es de diciembre. Pero los que saben mi edad, ahora saben la edad de Hernán. Yo no la voy a decir, no la voy a repetir porque no quiero manifestar cuánto tiene él. Yo no tengo ningún problema en decir la mía, ya la he dicho varias veces. La edad es una, la edad nomás. Depende de cómo uno se sienta. Mientras haya salud y recursos también. González Asmendi. Asmendi de atrás del vidrio me dice que sí. Hablando de situaciones vinculadas a los recursos, tenemos que comenzar con el análisis vinculado al Parlamento. Hubo ayer una protesta con unos carteles vinculado al tema de los recursos del sistema de cuidados, justamente. Y esa protesta es porque justamente dentro de los recortes donde se han caído muchos contratos son justamente allí, en ese programa. Hablábamos con Carlos Moreira de Unides, que hoy hicieron en realidad esa movilización ayer frente al Parlamento, hoy la vuelven a repetir frente al Ministerio de Desarrollo Social, como la han hecho varias veces. Nos decían que no ha surgido novedades, por lo menos no para ellos. Le marcábamos nosotros algo que después vamos a... Ya escucharon algo en el informativo de la mañana, se escucharon, y si no vamos a estar repasando, que es lo que tiene que ver con la denuncia que ahora surge dentro del sistema de cuidados que hace, en este caso, el director de la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, Nicolás Martinelli. Pero una de las cosas que nos decían ellos es que ellos nunca estuvieron de acuerdo cómo se financió el sistema de cuidados, ni tampoco cómo se los contrataba, con los contratos BID, que son contratos que son más contratos para asesoramiento, sino para llevar adelante este tipo de tareas. Igual este gobierno también está haciendo contratos parecidos y está contratando de la misma manera en otras dependencias. No está bien que se haga esa se lleve adelante esto, porque después pasa lo que pasa. Hay algunos que creen que van a estar en el gobierno toda la vida, entonces contratan como quieren porque dicen, después total nosotros te seguimos renovando, está, viene otro gobierno y te lo cambia. Ellos reconocen que las contrataciones que tuvieron durante el gobierno de Frente Amplio no eran los contratos que tenían que tener. No puede ser que un trabajador que estaba en un Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Desarrollo Social, en este caso, durante más de 10 años, 13 o 14, siguiera con contratos a término. Es decir, en algún momento se lo tendría que haber presupuestado como trabajador público. Esto es una denuncia que muchas veces se ha hecho. Es decir, cuando hay un trabajo que se está cumpliendo durante tantos años, necesitan ya ingresar como trabajadores del Estado. Y esto no se dio. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Moreira de Unides. La asamblea de este sindicato resolvió manifestarse en contra de los despidos injustificados que están habiendo a fin de año acá en el Mides. Son 17 compañeras y compañeros que son técnicos de oficina, que ingresaron por concurso y que realizan tareas que entendemos que son permanentes y necesarias en el Ministerio. Y bueno, y así es que decidimos hoy manifestarnos acá frente al anexo del Palacio Legislativo ante la comparecencia del Ministro, y mañana lo vamos a estar haciendo en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social también. Una vez más frente a la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no han encontrado respuesta? Sin duda, no hemos encontrado una respuesta que entendamos que es justificada. Cuando las autoridades del Ministerio nos presentan la lista con las personas a las cuales no iban a renovarle los contratos, les pedimos una justificación por cada uno de ellos y no las tenían. Simplemente hablaban de la necesidad de reducir en el marco de una reestructura o de un rediseño de la política, pero tampoco tienen definida cuál es esa reestructura, cuál es ese rediseño. Por lo tanto, entendemos que si no sabes qué ministerio querés, no podés saber si querés prescindir de la gente o no. Y acá nos parece que igualmente, aunque no nos han dado la justificación, hay claros mensajes Por ejemplo, 10 de las 17 personas pertenecen a la Secretaría de Cuidados y el sistema de cuidados desde marzo hasta la fecha ha perdido más del 50% de los trabajadores y trabajadoras que desempeñaban ahí tareas. Eso nosotros entendemos que es un claro desarme de una política pública que había llegado para quedarse y que se tiene que visualizar como un derecho para que las personas puedan superarse más allá de los cuidados que son necesarios. El Ministerio ha acompañado esto con una serie de denuncias dentro de lo que es el sistema de cuidados a través de quien está llevando adelante las auditorías, que es en este caso el director de Secretaría del Ministerio, ¿no? ¿Qué visión tienen de eso? Porque parecería una situación de, yo no sé si calificarlo de ataque, pero sí por lo menos de desmedro de ese sistema de cuidado de forma global, ¿no? Bien, nosotros tenemos reparos respecto al sistema de cuidados, a cómo se otorgó su financiamiento, pero entendemos que eso se arregla con mayor presupuesto. Durante el periodo pasado, el sistema de cuidados fue relegado en determinadas leyes de presupuesto y rendiciones de cuentas, quitándole partidas presupuestales para priorizar otras áreas como la seguridad y la educación, y eso llevó a que se utilizara también financiamiento internacional para desplegarlo. Nosotros creemos que el sistema de cuidados hay que reforzarlo con más presupuesto, pero además estamos convencidos que los recursos humanos que integran el sistema de cuidados son recursos humanos muy calificados, que todos ingresaron por concursos abiertos, publicados en la página de Uruguay Concursa. Nosotros le entregamos al subsecretario todas las actas de los llamados y los dictámenes de los tribunales y no hay objeción en ninguno de ellos. Entonces, a nosotros sí nos parece que el Estado utilizó una forma equivocada para contratar a estos trabajadores, que hacen tareas permanentes y que se usaron contratos precarios a término. Pero eso es un error que cometió el Estado en su momento y no puede suceder que quienes paguen ese error sean los trabajadores cortando por el lado más fino y echándolos, sino que lo que hay que hacer es regularizar la modalidad contractual que tienen y ingresarlos al Estado para que el sistema de cuidados realmente sea una política pública. Cada vez que hablamos con Barto, con autoridades de MIDE, lo que nos dicen, bueno, son contratos BID, porque nosotros consideramos que no hay que renovarlos. ¿Ustedes han recibido algún otro tipo de respuesta en el diálogo mano a mano? Bueno, nosotros hemos recibido esa respuesta y lo que nosotros le hemos manifestado es lo que recientemente te decía. La modalidad contractual que eligió el Estado en su momento, para nosotros es equivocada y estos contratos no deberían servir porque acá ninguno de estos trabajadores, ningún trabajador ni trabajadora, ni del sistema de cuidados ni de los 150 BID que tiene el MIDES, realizan tareas de consultorías. Bueno, allí hablaba entonces, en este caso, Carlos Moreira, de un MIDES, de lo mal que le está yendo, según ellos manifiestan, con este gobierno, con la caída de los contratos, pero también de lo mal que hicieron las cosas durante el gobierno de Frente Amplio, contratando con contratos BID, con contratos a términos, con contratos internacionales, cosas que no tenían que contratar, y un sistema de cuidado que se financió, dice él, no de la mejor manera. Por lo tanto, se suma lo ya mal hecho por parte del gobierno anterior con lo que ellos consideran se está haciendo mal por parte de este gobierno. Con este gobierno hablábamos con Ricardo Martinelli, con Nicolás Martinelli, perdón, el director de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, sobre estas denuncias que han hecho sobre el sistema de cuidados y también sobre si hay una idea, ¿no?, de alguna forma de liquidar este sistema de cuidados. Él dice que no, que lo que están haciendo es depurarlo, pero que la idea es continuar con el sistema de cuidados funcionando como una herramienta que en este sentido sea mejorada. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces Nicolás Martinelli, director de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, sobre las denuncias que acaban de realizar, que van desde, en este caso, robos, cuidadores que no habrían completado los cursos, dicen ellos, y aún así estaban realizando los cuidados pertinentes dentro del sistema, hasta denuncias de maltrato de menores, bueno, una serie de hechos que en este caso han alcanzado a la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero que por otro lado están preparando para hacer una denuncia penal. La denuncia que datan desde la primera de ellas, enero del 2017, transcurrieron varios meses hasta que en octubre del año 2019, 33 meses después, se elaboró un protocolo. Y la pregunta que nos hacemos es qué pasó durante esos meses, esos 33 meses. Ahí no hay denuncias penales realizadas por el Ministerio, no hay investigaciones administrativas realizadas por el Ministerio, y el 95% o más de las denuncias que aquí se realizan no han tenido seguimiento. es decir, que no sabemos qué es lo que ha pasado con esas situaciones. Puede haber hoy asistentes personales que han sido denunciados y que estén trabajando, sin embargo, con otras familias. O sea que la situación es muy preocupante y por eso, inmediatamente de que nos enteramos de estas denuncias, solicitamos el inicio de una auditoría de carácter urgente. En el día de hoy también estamos comunicando estos hechos al Instituto de Derechos Humanos y próximamente, en las próximas semanas, en función de la documentación que iremos recabando, vamos a presentar una denuncia penal, porque entendemos que es obligación de todo funcionario público, cuando detectan irregularidades o hechos de apariencia delictiva, como algunos de los que hay acá mencionados, como tú mencionabas, es necesario dar vista a esas actuaciones a la justicia. ¿Qué tipo de hechos se constataron o se denunciaron? Tenemos hechos, por un lado, como decíamos, de apariencia delictiva, vinculados al abuso de menores, hurto, lesiones, violencia intrafamiliar, y después tenemos otro tipo de denuncias que son vinculadas a la complejidad de la relación laboral entre el cuidador y el beneficiario. También hay reclamos y quejas referidas a la falta de capacitación de los cuidadores. Bueno, en todo ese tipo de denuncias y quejas que se han realizado, es lo que tenemos que ir ahora sistematizando y ver cuáles son las que enviaremos a la justicia para que sea esta la que proceda con las investigaciones, y en caso de limitarse a algún tipo de responsabilidad, nosotros luego haremos los sumarios y las investigaciones administrativas internas para sancionar a aquellos funcionarios responsables. ¿Cuándo y cómo se entera el MIES de esta situación, teniendo en cuenta que ya estamos a diciembre? Yo tomé conocimiento de esto la semana pasada, e inmediatamente que tomé conocimiento, en no más de 24 horas, solicité la realización de la auditoría. ¿A partir de un informe del sistema de cuidados, de la directora del sistema de cuidados? Me llega a mí un informe de las denuncias en un archivo que contiene, por un lado, las denuncias de los beneficiarios hacia los asistentes personales, y por otro archivo diferente que contiene la denuncia de los asistentes personales o cuidadores a beneficiarios. ¿Es decir, denunciado de qué fecha data? Tenemos la primera denuncia que consta en estos archivos es del primer mes de enero, o sea, de enero del año 2017. Pero no son las únicas denuncias, porque lo que está acá es lo que ingresa a través del portal web del sistema de cuidados. También ahora estamos trabajando en sistematizar aquellas denuncias que ingresan en otro sistema del ministerio y que ingresan a través de las oficinas territoriales. Es decir, que es probable que haya más denuncias en ese otro digamos, sistema de ingreso de denuncias. Todavía no las tenemos sistematizadas, o sea que no conocemos cuál es el tenor de las mismas. ¿Existe la posibilidad también de que personas que trabajaban para el sistema de cuidados hicieran dobles servicios? Es decir, no realizando uno de ellos, pero igual cobrando los dos, como también se ha denunciado. Sí, claro, hay un montón de ese tipo de irregularidades. Como decía hoy, no son de índole de repente sancionables penalmente, pero sí desde el punto de vista administrativo. Hay personas que cobran doble, hay familiares que intercambian las prestaciones, entonces terminan no trabajando. ¿Cómo es eso? Y por ejemplo, una misma familia tiene dos cuidadores y con hijos o con personas mayores con dependencia, y en esos casos solicitan la asistencia del Estado para generar el cuidado, pero después el cuidado en definitiva no se lleva a cabo porque, como es dentro de la misma familia, no se termina cuidando, ¿verdad? ¿Esto merita una revisión de este sistema, director? Sí, por supuesto. Nosotros ahora estamos implementando ya un borrador de las primeras medidas. Va a haber que estudiar si se realizan en el futuro test, por ejemplo, psicotécnicos a cada uno de los asistentes personales, si se arma un equipo de trabajo y seguimiento mucho más potente del que había hasta el día de hoy. Y bueno, en ese tipo de líneas es en las que estamos trabajando, sobre todo porque preocupa mucho, es el Estado, que tiene que ser la garantía, está poniendo en manos de determinadas familias gente que no tienen la capacidad o la aptitud para poder llevar a cabo la tarea. Y el beneficiario que recibe ese servicio piensa que tiene la tranquilidad del Estado de que ese servicio va a ser bien brindado, y después nos encontramos con estas situaciones preocupantes de abuso de menores, como decía hoy, de violencia intrafamiliar, de hurto. Hay muchos episodios que se denuncian de hurtos y robos, y bueno, en ese sentido es que tenemos que lograr reforzar los controles. ¿De las personas que están denunciadas, o en este caso aparecen, siguen vinculadas al MIES? Bueno, como yo decía al principio, es una posibilidad, eso lo irá determinando la auditoría. Hoy, como no hay seguimiento de la enorme mayoría de las denuncias que se realizaron, no estamos en condiciones de decir que no haya algún asistente personal que fue denunciado en su momento que no esté hoy trabajando con otra familia. ¿Cuántos? Ahí tenían la palabra entonces de Nicolás Martinelli, director de la Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social. Tiene que ver, reitero, con la denuncia sobre el sistema de cuidados. Ellos manifiestan que la idea es depurarlo, no es liquidar la herramienta, que la herramienta continuará. Bueno, tras las pausas seguimos analizando el tema. ¿Cómo se copa González Azmendi con la tanda, con la música de la tanda? Lo vemos allí bailando atrás los controles técnicos. Seguimos con la información y decíamos, bueno, tuvimos la oportunidad en conferencia de prensa, luego de la Comisión de Derechos Humanos, que en realidad lo que supuestamente iba a tratar era la situación de Gabriela Bazzano, directora del Sistema de Cuidado, que como ustedes saben dirigía una ONG que trabajó con el MIDES durante el gobierno Frente Amplista y que había creado un programa llamado Articulación, vinculado a que, en este caso, madres que tenían incapacidades intelectuales, problemas, enfermedades mentales, de alguna manera supuestamente no perdían el contacto con el niño, con su hijo, se lo entregaban en tutela a una pareja y mantenían el vínculo. Lo que pasa es que muchas veces después se denunció, o en realidad se denunció en algún caso, de que en realidad ese vínculo no se mantenía, que la pareja que tenía después al niño cortaba el vínculo con la madre, que tenía estos problemas de incapacidad intelectual o problemas de enfermedades mentales, esquizofrenia en algún caso, y bueno, comenzaron a generarse algunas denuncias de que en realidad esta mujer sacaba a los hijos, se denunciaba eso. La justicia investigó y determinó que no era así. En algún caso se ha hablado de reabrir la investigación judicial porque habrían aparecido nuevas denuncias. Bueno, eso se verá. Lo que indica el Frente Amplio en este caso, que reitero, estos hechos que acontecieron en un programa desarrollado por parte de la ONG, es verdad, por parte de quien ahora dirige el sistema de cuidados en el gobierno Frente Amplista, dice, bueno, que ellos van a respetar lo que la justicia determinó. Si hay elementos para abrir la causa, se abrirá, pero que eso no se analizó puntualmente. Lo que sí manifiestan es que no tienen garantías, eso es lo que ellos expresan, éticas de que Bazzano haga una buena tarea a cargo del sistema de cuidados. Así que el cuestionamiento es ético, según se indicaba por parte de Silvia Nane y Sandra Lazo, senadora de Frente Amplio. Silvia Nane, para aquellos que no la conocen, es quien quedó por Carolina Cose. Y bueno, Sandra Lazo, que es senadora del MVP, hicieron una conferencia en donde dicen que no hay confianza política, no hay confianza ética en la directora del sistema de cuidado Bazzano, ni de ellos, ni tampoco de algunas organizaciones no gubernamentales que están vinculadas justamente al sistema de cuidados y que han dicho que se retiran hasta que si Bazzano continúa. Vamos a escuchar a Silvia Nane y a Sandra Lazo hablando de este asunto. La invitación a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social no fue para hablar de temas puntuales. Entendemos que sobre lo que la justicia ya se expidió y nosotros no vamos a cuestionar a la justicia respecto a sus actuaciones. Lo que nosotros vinimos fue a expresar nuestra preocupación y hacer consultas respecto a lo que acaba de decir la senadora Lazo, que tiene que ver con las políticas públicas que van a estar a cargo de esta persona que está cuestionada desde su ámbito de acción, tanto académico como disciplinario. Pero si la justicia no la condenó, ¿por qué cuestionan el proceder de Bazzano? Repito, nosotros vinimos a expresar nuestra preocupación sobre las políticas públicas del sistema de cuidado y sobre el cargo político de quien está a cargo de la Secretaría de Cuidados y Discapacidad. Nosotros no vinimos a hablar sobre temas que ya están saldados en la justicia y sí, como dijo la senadora Lazo, entendemos que hay elementos para analizar luego como bancada y poder ocasionalmente llevar a un desarchivo de la causa. Pero no es lo que vinimos a hablar en esta instancia. Nuestra preocupación en esta instancia fue cómo va a funcionar la Secretaría del Sistema de Cuidados y Discapacidad con un cargo político que está siendo cuestionado desde la academia, desde su propia disciplina de la psicología, desde las organizaciones que de hecho integran el Comité Consultivo del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Perdón, ¿les da garantía? ¿Pero sí les da garantía lo que dice el Ministerio de que hay una continuidad del sistema de cuidados? Porque se ha hablado de que parece que existieron desarmes por parte de este gobierno del sistema en sí. Hoy manifestaba el director de la Secretaría que no es así, que lo están fortaleciendo. ¿Ustedes qué visión tienen? Por lo pronto, la Junta todavía no se ha convocado. cuando estuvimos en la Comisión de Hacienda Integrada con Presupuesto, consultando al ministro justamente sobre lo que iba a ser el futuro del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, se nos dijo que todavía no hay un plan, y es lógico que no haya un plan porque todavía no se ha juntado, no se ha reunido la Junta. Y por otro lado, ahora tenemos organizaciones que han dicho que hasta que no se destituya a la psicóloga Bazano no van a integrar el Consejo Consultivo, por lo cual, de hecho, igual nos congratula que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados sea una política pública que se va a llevar a cabo, pero honestamente nos preocupa muchísimo cómo va a ser esa implementación. Por otra parte, el sistema de cuidados sigue recepcionando solicitudes y no ha habido respuesta en todo caso en qué va a suceder, y esas cosas nos preocupan porque el Sistema Nacional de Cuidados fue algo que en realidad obtuvo, digamos, desde el ámbito político todo el apoyo, y en este momento no hay una respuesta que atienda justamente esas solicitudes, y eso es preocupante. ¿Cómo han visto que son realmente el tema las denuncias que se han conocido también en el ámbito del sistema de cuidados? El gobierno ha confirmado recién que las entregó a la justicia y plantea que MIDES actual no se entiende por qué en su momento no tomaron cartas en la CUT. ¿Manejan el tema? ¿Qué puede responder a eso? Tenemos entendido que eso está en el ámbito de una auditoría. No tenemos nada para opinar sobre eso, será la justicia la que se pida. Las auditorías son parte de las herramientas que tiene el sistema democrático para ejercer la transparencia, por lo tanto, nos parece que no tiene relación con este tema en cuestión. Y quiero dejar claro que nosotros no estamos haciendo un cuestionamiento a la justicia. Ahora, si surgen a partir de lo que van a poder ver en actas, porque las actas son públicas, de las propias declaraciones de Bazano, que puede haber elementos para reabrir la causa y que la justicia tenga elementos que en su momento no tuvo para hacer valoración, no tenga dudas que lo vamos a hacer, pero esto depende de un análisis colectivo con el resto de la bancada. Por su parte, el senador Jorge Gandini, también integrante de esta comisión, manifiesta que en este caso la justicia ya archivó el caso de Gabriela Bazano, ya juzgó y no encontró nada en referencia a una ilegalidad, y que por lo tanto todo lo demás es fuego de artificio, dijo Gandini, fuego de artificio muy vinculado a estas fechas, manifestó el senador del Partido Nacional, que defendió entonces lo que manifestaba en este sentido tanto Bazano como también lo referente a lo que marcaba el Ministerio de Desarrollo Social y el propio Presidente de la República. Escuchamos lo que decía el senador Jorge Gandini. Lo subjetivo, mi ética seguramente no es lo mismo que la de otros. Tenemos una formación que compone nuestra ética. El Parlamento no juzga éticas, juzga si se aplica la ley o no, si se respeta la Constitución o no. Si entramos en la ética, yo se lo dije en la comisión, bueno, vamos a empezar a revisar la ética de algunos legisladores que defienden dictaduras, que defienden países en los que no hay libertad, en donde las elecciones son fraudulentas. Yo en ese terreno podría cuestionar la ética de algunos colegas. ¿Y cuál es su ética que viene a defender aquí un país en el que se tortura, se mata, se persigue, no hay elecciones libres y hay un dictador? Yo creo que no va por ahí. Creo que podemos estar de acuerdo o no, según nuestras visiones ideológicas, pero de ninguna manera ponerlo en el plano ético. No están, nadie de nosotros no estamos capacitados para descalificar por cuestiones éticas. Simplemente debemos ver si un partido político que ganó una elección y lleva adelante una política con la que se estará de acuerdo o no, lo hace dentro del marco legal. Eso fue lo que se cuestionó en su momento y la justicia entendió que tenía marco legal suficiente. Todo lo demás son fuegos artificiales propios de las fiestas. Me parece que es noticia pura que no condice con la realidad de los hechos. Hoy el ministro se fue respaldado en un tema súper delicado con el que hay que tener mucho cuidado hasta por el respeto de las personas que quedan afectadas. No se hablaba de que no serían adopciones encubiertas por el régimen de tenencia que se le da a los padres biológicos. Si hubiera sido así, la justicia lo hubiera marcado. La adopción requiere un procedimiento, el Estado da en adopción, el INAU da en adopción dentro de un procedimiento, y acá no fue así. Acá se hizo el marco de la tenencia y hoy se desarrolla en el marco de la tenencia. Y la tenencia... Bueno, ahí tenían la palabra entonces del senador Jorge Gandini, marcando entonces la defensa a la figura de Gabriela Bazzano frente a lo que es el sistema de cuidados. Hacemos la pausa y volvemos. Habíamos dicho que íbamos a aprovechar la presencia de Pablo Bartoli, ministro de Desarrollo Social, en el Parlamento Nacional para preguntarle sobre la gente en situación de calle, que ha aumentado mucho. Lo reconoció, dijo que en realidad tiene que ver también con el tema de la pandemia del COVID-19, que mucha gente no está pudiendo hacer el jornal para pagar la pensión y termina durmiendo a la intemperie. Y que, bueno, están buscando soluciones, aunque reconoce también que son lentas las soluciones que han alcanzado. Habló también de las ollas populares, el apoyo a las ollas populares, dijo que no es necesario que el Ministerio de Desarrollo Social se ande sacando selfies para saber que hay apoyos del Mides a esas ollas populares, y también sobre algunas recomendaciones del GACH de dar, en este caso, canastas directamente en domicilio, o por lo menos a las personas de forma individual, para que no haya concentración de gente. UAP, pero también a través de canastas físicas. Estamos cerca de 100.000 canastas entregadas físicas, y algunas de ellas fueron llevadas al domicilio, como sugería el GACH. Cuando la persona puede cargar, es una canasta que pesa 14 kilos. Hay personas que, por su edad o su condición física, no puede cargarla, y en ese caso, me estoy acordando la otra vez que estuve en Salto, la policía colaboraba en poner camionetas para llevar, sobre todo cuando eran en pueblos del interior, para llevar las canastas. Hemos encontrado colaboración también en el ejército, en otras ciudades, y acá en Montevideo lo mismo, mucha gente que, o camionetas del ministerio propiamente dicho, que en casos que realmente la necesidad es muy extrema y no tienen otra manera de acceder, se les ha llegado de domicilio. Así que eso se ha hecho y se ha buscado mil maneras, pero en total 1.5 millones de canastas en lo que van de la pandemia. ¿Hay posibilidad que el Ministerio se integre, se genere ayuda a la red de ollas populares que están teniendo bastante predicamento, sobre todo en centros poblados de alta dimensión? Hay varias redes de ollas con las que tenemos contacto. Nosotros en Salto ya estamos repartiendo, pero ya durante la pandemia lo hicimos junto con la Intendencia en Salto, pero en Rocha junto con el Ejército que cocinaba, y repartíamos en 6 lugares, 6 ollas populares en Rocha. Yo he recorrido el país, en muchos lugares se hizo, calladamente muchas veces, porque de esto se trata, de la solidaridad uruguaya en general, trata de expresarse así, ayuda, y tampoco se está sacando selfies cada vez que entrega una canasta, ¿no? O que colabora con una olla. Y eso es lo que hemos visto en todo el país, una gran solidaridad en la que el Ministerio ha participado, y ahora estamos invirtiendo $400.000 más para que en estos meses de enero y febrero reforzar algunas ollas que nos están pidiendo ayuda extra. Así que esto es en lo que estábamos tratando de asistir por todos lados, sea por las canastas, sea por las ollas, tratar de apoyar a todo el mundo. ¿Cuántos ciudadanos reciben una prestación del MIDE al día de hoy? ¿Cifras actualizadas? Sí, más de 1.000.000 de personas, llegan a 1.100.000 personas. De alguna manera se ven beneficiadas por transferencias económicas que hemos decidido nosotros. Es decir, que no es que la reciban todos, pero pertenecen a hogares donde se ha recibido esta ayuda económica, sea la duplicación de la asignación familiar o sea la canasta. Con lo cual, realmente, eso es lo que uno ve, el impacto que la pandemia ha tenido, que realmente en lo económico ha afectado a muchísimas personas, al punto de casi un tercio de la población está necesitando una asistencia especial del Ministerio de Desarrollo Social. Ministro, en relación a la gente en situación de calle, usted había hablado de posibilidades de alguna solución ya total o global, por lo menos con algunos apartamentos para aquellas personas que no querían ir. Hay mucha gente todavía en situación de calle, en el centro se ve, ahí en el Impo, durmiendo de noche, en 18 de julio y Roslo, 18 de julio y Tacuarembó. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Demora esa solución? ¿Qué es lo que pasa? Sí, son soluciones que estamos dando, y la semana pasada entregamos 2 viviendas más a personas que realmente estaban hace años en calle, y luego de un proceso se les adjudicó una vivienda. Son viviendas colectivas, que es decir, que viven de a 2 o de a 3. Lo que nosotros ahí estamos buscando es dar la mayor cobertura posible, pero bien dice usted que la pandemia esta, con sobre todo ahora con la falta de circulación de gente en la ciudad, hay muchos trabajadores informales que de alguna manera dependen de que la gente circule por la ciudad, y esa gente no está haciendo el jornal completo que hacía antes para poder pagar la pensión, y lamentablemente hay días que terminan durmiendo en la calle. Y bueno, esto es la solución que estamos buscando, es ampliar la cantidad de cupos, pero sobre todo trabajar sobre la posibilidad del egreso de situación de calle con estos sistemas de vivienda que los ayuden a salir adelante por sus propios medios y dejen lugares en los refugios y otros lugares que son más de emergencia. Cambiamos de tema, el diputado Gerardo Núñez del Frente Amplio confirmó que estará realizando alguna acción legislativa, aunque se sabe que está en receso, a partir de la llegada de los dos Hércules que en este caso compró el actual gobierno, que vienen sin garantías. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Comunista. Preocupación, porque primero que esta compra se da en el medio de una crisis económica brutal. Se había planteado en marzo de este año una restricción, una limitación de la ejecución presupuestal de cada uno de los ministerios al 85%. Estudiando el expediente nos hemos dado cuenta que en noviembre, a finales de noviembre de este año, el Ministerio de Economía y Finanzas autoriza el gasto de unos 8 millones de euros justamente para pagar la primera cuota, digamos, de los aviones que se compraron a España. O sea, que eso es lo primero que nos llama poderosamente la atención en este contexto. Lo segundo es que se compran aviones con un uso ya bastante extenso, casi que al final de su vida útil. Es cierto que se le han hecho algunas modificaciones para extender la cantidad de horas de vuelo, pero se compra sin garantías. Y esto no lo objetamos nosotros, sino que el propio informe jurídico de la asesoría jurídica de la Fuerza Aérea plantea con total claridad que esto es un extremo objetable. Es decir, comprarle a España aviones sin garantía es objetable por la propia asesoría jurídica de la Fuerza Aérea. Entonces, realmente nos llama muchísimo la atención, nos preocupa y seguramente, bueno, vamos a estar analizando algunas acciones de carácter legislativo para las próximas horas. ¿Cómo cuáles? Y bueno, estamos en estos momentos elaborando un pedido de informe para tener más detalles de la información. Y en segundo lugar, no descartamos que hagamos una convocatoria a la Comisión de Defensa Nacional, lo estamos evaluando. También somos responsables con la situación sanitaria de emergencia. Ha habido un llamado a que existan, bueno, restricciones en el uso del anexo del Parlamento por la situación, pero nos parece que este es un hecho muy grave. Sobre todo teniendo en cuenta que el actual Ministro de Defensa Nacional, siendo senador de la República, siendo parte de la oposición, fue uno de los que más puso el grito en el cielo por la compra de un avión multipropósito presidencial que valió $1 millón. Acá estamos hablando de más de 22 millones de euros de la compra y parece no llamar la misma atención. Recordemos que se llegó a interpelar al Ministro de Defensa por la compra de ese avión multipropósito. Entonces, bueno, nos parece que tiene que haber una coherencia por parte del gobierno en función de lo que fue también su papel en la oposición. Diputado, ustedes entienden que lo que hay que objetar es la forma y el costo, pero ¿qué opinan sobre la necesidad o no de comprar estos aviones? Yo vuelvo a insistir, seguramente no sea el momento, no sea la oportunidad. Habiendo tantas necesidades económicas por las que está atravesando nuestra gente, nuestro país, que se han recortado políticas sociales, que se ha condenado a muchos trabajadores y trabajadoras a perder salario real, que se acaba de votar la semana pasada un proyecto de ley en donde no se le va a pagar a muchos trabajadores el salario vacacional, su derecho a vacaciones, y que se den este tipo de gastos, yo creo que es un problema de oportunidad. ¿De necesidad estratégica? Sí, obviamente Uruguay necesita una flota nueva, distinta, para estar en condiciones frente a las diferentes circunstancias, pero, vuelvo a insistir, la oportunidad seguramente no sea la más adecuada. Diputado, el ministro no dijo que no, que cuando se le preguntó que no había garantías, pero dice, fundamenta y justifica con que esto ya pasó otra vez en el 2014. ¿Es un fundamento de recibo? De ninguna manera, porque no se puede justificar lo que estuvo mal. O sea, lo que está mal hoy no está bien porque se haya hecho anteriormente. Lo que quiere decir ahí Núñez es que reconoce que en el Frente Amplio en el 2014, cuando se compraron, en este caso, aviones sin garantía, no estuvo bien. Tampoco está bien que lo haga ahora el gobierno actual y que lo fundamente en realidad porque el gobierno anterior lo hizo. En este caso, ese fundamento no es válido, ¿no? Veremos qué pasa con esos Hércules que han llegado por una plata bastante importante y que, bueno, por lo que averigüé, Este tipo de aviones, por lo general, garantía no te da nadie, porque nadie se quiere hacer cargo de aviones que han tenido un uso ya tan importante. Entonces, cuando se hace este tipo de compra, por eso algunos decían, y allá en el Parlamento algunos se evaluaban o manifestaban, si no hubiera servido comprar un avión nuevo, que comprar dos aviones usados, que ese nuevo sí tendría garantía. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Seguiremos el tema. González Asmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.